Las noticias rompen en cualquier momento. No importa el día ni la hora. Noti 1630 rompe la programación y mantiene al pueblo informado. Estamos interrumpiendo el programa. El presidente Barack Obama va a hablarle a la nación. Aparentemente, Osama Bin Laden está muerto. Nuestro departamento de noticias se activó de inmediato. Ustedes siguen de Noti 1630 en esta cobertura especial sobre lo que ha trascendido en diversos medios internacionales. Osama Bin Laden está muerto. La muerte de Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda. El presidente está por hablar a la nación. Cuando el presidente de los Estados Unidos hizo el anuncio, tú lo escuchaste en la única estación que transmitía en vivo todo lo que ocurría. The United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden. Y la competencia. ¡Acho, Luis! Nos quedamos pegados. No había Dios que levantarnos de aquí. Carlos, aquí tenían un programa. Un programa grabado de pimiento y recao. Y después decimos que somos número uno todo el día. Y claro, somos número uno sembrando cizaña. Cuando se habla de noticias y análisis, se habla de Noti 1630, la número uno en todo Puerto Rico.